chechele bruca manigua. Esa nera que me engaña, bruca manigua. Ae. De nación sin la libertad no puedo vivir, del acabar con mi corazón tanto maltratar pues por vivir dele un vacío ten. Yo tan diría.